Muchas gracias. Pues buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno, pues hoy empezamos un poquito más temprano porque nos tenemos que ir en chinga. Mañana hay elecciones allá en México y tenemos que ir a votar. Pero pues muy contentos de poder tocar frente a ustedes. Esperemos que se la pasen chido y que se alegren corazones. Hay que aprovechar que no somos árboles y nos podemos mover. Y pues llegaron los niños del Café Tacuba para que todo el mundo le meta el taconazo como se debe.